inútilmente. Y no quiero verte, vete, no quiero arrepentirme. Lo dicho está hecho y tú no vales nada. Adiós. Me traicionaste vilmente. Y no quiero verte más. Ese gato tiene tremendo melado.